El título de esta conferencia es Relativismo Moral, un tema que preocupa al Papa, lo ha repetido muchas veces, y que es un cáncer ideológico de nuestra sociedad. Porque los medios de comunicación, la televisión, continuamente nos machacan la idea de que todo vale, todo vale. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, ¿qué más da? Todo vale. No, todo vale no. Todo vale no. Vale la honradez, no vale la corrupción. Vale la fidelidad, no vale la traición. Vale la verdad, no vale la mentira. Eso de que todo vale, de ninguna manera. Y a los que procuramos defender la verdad, nos ponen una etiqueta peyorativa. Intransigente, intolerante, fundamentalista, porque defendemos la verdad. En una ocasión, en una entrevista en televisión, me dice la entrevistadora: padre, es que usted es demasiado recto. No soy demasiado recto, soy recto, punto. No eres demasiado recto, puedes ser demasiado torcido, eso sí. Muy torcido o poco torcido. Pero recto, o eres recto o no eres recto. La verdad es una, el honor es múltiple. Dos por dos son cuatro, esa es la verdad. Dos por dos son tres, dos por dos son cinco, dos por dos. El error es múltiple, el error es múltiple. Pero la verdad es una. Y si buscas la verdad, vas recto. Ahora, si buscas el error, si no te importa el error es múltiple, no hay problema. Pero el error no tiene derechos. Que quede claro. El error no tiene derechos. El error hay que combatirlo y destruirlo para que no haga daño. El error no tiene derechos. La persona equivocada, sí. Yo respeto a la persona equivocada. No le pego un tiro a la persona equivocada, no le pego un puñetazo. No, pobrecita, está equivocada. La informo de su error. Pero si no acepta que el error, si quiere seguir en su error, prescindo, prescindo. Pero yo no acepto el error, aunque respete a la persona equivocada. Esto es evidente. Si una profesora de matemáticas enseña en clase que dos por dos son ocho, yo no tolero que a los niños se le enseñe que dos por dos son. No lo tolero. Y le digo a ella que corrija su error. Y si no quiere corregirlo, la despido del colegio. Yo no puedo aceptar el error. El error no tiene derechos. Eso que quede claro. Pero los medios de comunicación nos machacan continuamente con nadie está en posesión de la verdad, no hay verdades absolutas. Yo te voy a decir una cosa que lo he dicho muchas veces porque así lo pienso. Nunca el mal ha tenido una herramienta tan poderosa para corromper como la televisión. En toda la historia de la humanidad, nunca el mal ha tenido un arma tan poderosa para corromper como la televisión. Es verdad que en televisión hay muchas cosas buenas, sí, pero también hay muchas cosas malas. Hay mucha telebasura, mucha telebasura. Ojalá este fenomenal medio de comunicación se empleara solo para hacer el bien. Ojalá. Pero no es así. No es así. Muchas veces se emplea para corromper. Y esto es lamentable. Esto es tremendo. Y este medio de comunicación que invade todos los rincones de la humanidad. Cualquier casucha en el monte tiene su antena de televisión. La gente llega a todos los rincones y machaca continuamente con su mensaje, cambiando la mentalidad de la gente. Nos impone sus ideas, Porque a fuerza de repetir una cosa, pues la aceptamos. Es técnica marxista. Creo que decía Lenin, miente, miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. Técnica marxista. Miente, miente, miente. La mentira repetida termina por ser verdad. Y es que a fuerza de ir una cosa, terminamos por aceptarla. Hay un dicho latino, lo voy a decir latín porque suena bien, después la traduzco. A mí me suena bonito el latín. Dice, gutta cavat petram, non semel, sed sepe cadendo. A mí me suena bonito el latín. Gutta cavat petram, non semel, sed sepe cadendo. Traduzco. La gota de agua orada la piedra. No una, sino a fuerza de gotear. Una gota de agua te cae en la mano, ni lo notas, ni lo notas. Pero a fuerza de gotear, orada la piedra. La gota de agua, a fuerza de gotear, orada la piedra. Las ideas, a fuerza de oírlas, me la trago. Así es. Esa es la vida. Pero además, nos engañan los medios de comunicación. Nadie está en posición de la verdad, no hay verdades absolutas. Sí hay verdades absolutas. Sí hay verdades absolutas. Pongo un par de ejemplos. Todos los químicos del mundo están obligados a decir agua H2O. Nadie es libre para decir agua NH3. No, eso es el amoníaco, no es el agua. Hay verdad absoluta. Nadie es libre para decir agua NH3 o CLNA, no señor. Es H2O. No hay libertad. Digo, no es opinable esto. Todos los matemáticos del mundo están obligados a decir pi 3, 14, 16. Nadie es libre. Pi 8, 24, 50. No señor. Pi 3, 14, 15, 92. ¿Cómo así? Pero no es libre. No hay libertad opinable. Es verdad absoluta, indiscutible. El sistema decimal, relación de 5 de 20, radio, ¿verdad? 3, 14, 15, 92, ¿cómo así? Hay verdades absolutas. En química, en matemática y en religión. En religión también hay verdades absolutas. Que el infierno es eterno, es dogma de fe. Esto no se discute. Lo ha dicho Cristo Dios. ¿Con qué derecho uno se atreva a discutir a Cristo lo que él ha dicho? Cristo ha dicho que hay infierno eterno. ¡Hay infierno eterno! Te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes, lo entiendas o no lo entiendas. Dogma de fe, palabra de Dios, verdad absoluta, indiscutible. En química, en matemáticas y en religión. Hay verdades absolutas. Ahora, también hay cosas opinables. Pues sí, hay muchas cosas opinables. Yo soy goloso. A mí me gusta el café dulce. Pero a otro le gusta el café amargo. ¿Qué más da? Opinable. Opinable. Total libertad para echar azúcar, no echar al café. Opinable, no pasa nada. Hay muchas cosas en la iglesia, en cosas opinables. Muchas cosas opinables. Miren ustedes, yo he dicho miles de misas antes del Concilio Vaticano II con el canon romano. Había un solo canon para decir misa. Y todos los sacerdotes teníamos una sola fórmula para el canon de la misa, el canon romano. Después del Concilio Vaticano II hay varias fórmulas. Hay varias fórmulas. A uno le gusta la segunda porque es breve. A mí me gusta la cuarta. Bien. Opinable, cada sacerdote elige la fórmula de canon que más le gusta. No hay ninguna obligación para decir esta o la otra. Opinable. Pero lo que no es opinable es decir misa con Coca-Cola y patatas fritas. No, eso no es opinable. Ah, como hoy está de moda la Coca-Cola, voy a decir misa con Coca-Cola y patatas fritas. Bueno, la misa, vino de uva y pan de trigo. Esto no es opinable. Esto pasa en la vida. Hay muchas cosas opinables, pero no todo es opinable. Otras cosas dependen del punto de vista. Pues sí, una ficha de dominó para mí es blanca y para el otro es negra. Pues sí, también es verdad. Hay cosas que dependen del punto de vista o del modo de mirar. Un tablero de ajedrez para uno es una tabla blanca con cuadros negros y para otro una tabla negra con cuadros blancos. Pues sí, todo eso es normal. Otras veces es el término medio. Pues también, también. A uno le gusta la leche caliente y a otro le gusta la leche fría, la ponemos templada. Y uno, bueno, pues sí, también. Pero no siempre el término medio es lo acertado. Si yo digo que la capital de México es el DF, yo te dice que es Tijuana, bueno, lo dejamos en Durango, que está a mitad de camino. Pues no, es un extremo. No siempre el término medio es lo mejor. No hay que estudiar cada caso. Unas veces diremos que el término medio es lo mejor, pero no siempre, a veces, lo mejor está en un extremo, como en este caso. Ya. Pero, los medios de comunicación nos engañan con las medias verdades, que son las peores mentiras. La media verdad es peor que la mentira total, porque la mentira total la rechazas. La media verdad entra mejor, porque la parte que tiene de verdad hace colar la parte que tiene de mentira. Y la media verdad es peor que la mentira total. Miren ustedes, antes de venir aquí, he estado en Yucatán, he dado conferencia en Cancún, Cozumel y Mérida. Estando en Mérida, el señor de la casa donde yo me alojaba me contó una historia que me gustó, y la voy a contar porque viene bien. La historia del sapo. ¿Qué es la historia del sapo? Si yo tengo una olla con agua hirviendo y tiene un sapo, pega un bote. Pero si tengo la olla de agua templada, meto el sapo en agua templada y pongo la olla en el fuego y poco a poco se va calentando, el sapo poco a poco se va acomodando a la nueva temperatura y no se da cuenta y termina sin sanar. Es de defensa. Pues esto pasa. Una mentira total nos asusta. Pero poco a poco, con medias verdades, nos van camelando. Y poco a poco termino engañado por los que manipulan las noticias y las cosas. Las medias verdades engañan más que las mentiras totales. Y los medios de comunicación, de televisión, radio, prensa, en fin, todos los que dirigen las noticias, la información, nos engañan o nos quieren meter, ¿cómo diría yo?, errores tremendos endulzados con palabras bonitas. Por ejemplo, medias verdades. Por ejemplo, el adulterio. No. Fulanito y fulanita han iniciado un nuevo romance de amor. Qué bonito es esto, ¿no? Fulanito y fulanita se han enamorado. Han iniciado un nuevo romance. No, no. Han iniciado un adulterio. Pero es casado y ella también. Pero, hombre, son famosos. ¿Cómo vamos a llamar adúlteros a estos personajes? No, han iniciado un nuevo romance de amor. Lo que han iniciado es adulterio. Aborto. Interrupción del embarazo. Media verdad. El aborto es interrupción del embarazo. Pero ¿cuál es la verdad total? Que el aborto es asesinato de un ser humano inocente por su propia madre. O esto es muy fuerte, esto es la verdad. ¿Qué interrupción del embarazo? No me endulces ese crimen. El aborto, asesinato de seres humanos inocentes por su propio. ¿No es verdad? Me siento profeta. Me siento profeta. Yo les aseguro a ustedes, yo no lo veré. Tengo 88 años, me voy a morir pasado mañana. Los jóvenes a lo mejor lo ven. Yo les aseguro a ustedes que el aborto se prohibirá en el mundo entero. ¡Seguro! El mundo entrará en razón. El mundo entrará en razón. Y las nuevas generaciones prohibirán el aborto. Y nos van a acusar de generación asesina. No les cabrá en la cabeza que en nuestra sociedad los gobiernos den permiso para que las madres maten a sus hijos. No les cabrá en la cabeza aquella generación asesina que los gobiernos daban permiso para que las madres maten a sus hijos. No lo entenderán. Lo mismo que hoy nosotros hoy no entendemos la esclavitud. La esclavitud está prohibida en todos los países civilizados. No nos cabe en la cabeza que un hombre esclavice a otro hombre. Y en todos los países civilizados está prohibida la esclavitud. Pues lo mismo que hoy está prohibida la esclavitud, en todos los países civilizados vendrá el día que todos los países civilizados prohibirán el aborto. Estoy seguro, no les cabrá en la cabeza que en nuestra generación los gobiernos den permiso para que las madres maten a los hijos. Otra. Eutanasia. Muerte dulce. Media verdad. Sí, muerte dulce. Le ponen una inyección y se muere sin darse cuenta. Muerte dulce. Pero esa no es la muerte dulce. Eso no es muerte dulce. La muerte dulce es, primero, dar al enfermo paliativos para el dolor. Segundo, atender al enfermo para que se sienta querido. Y tercero, paz espiritual para enfrentarse con la muerte con tranquilidad de conciencia. Esa es la muerte dulce. Porque los que piden eutanasia no quieren la muerte, nadie quiere morir. Quieren dejar de sufrir, que es distinto. O quieren no ser carga. A veces se piensan que son una carga. Y para no ser carga, deciden la muerte. Eso sí, puede ser. Pero si damos paliativos al dolor y se ven queridos y así, nadie quiere la muerte. Pero sobre todo, paz espiritual. Eso es más importante. Paz espiritual. Eso sí, cuando uno se enfrenta en gracia de Dios con la muerte, eso es muerte dulce. Esperanza de salvación eterna. Eso es muerte dulce. No que te venga una inyección y te mueras sin darte cuenta. Otra, media verdad. Esto después lo voy a desarrollar, si el reloj me lo permite. Más tiempo, al aborto, a la eutanasia, todo lo voy a desarrollar. Estoy apuntando los datos, vamos, los temas. Otro dato. Obtener células madres embrionarias para curar enfermedades. Qué bonito era eso, ¿eh? Qué bonito. Yo cojo un embrión, den saco la célula madre y se regeneran órganos, se pueden curar enfermedades. Suena bonito. Obtener células madres embrionarias para curar enfermedades. Qué suena bonito. Pero eso no es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Matar seres humanos para curar a otros. Esa es la verdad. Hombre, que eso es muy fuerte. Pues eso es. El embrión es persona humana. Es una persona humana. ¿Con qué derecho mato a una persona para curar a otra? Eso no se puede hacer. Vino en Televisión Española una señora pobrecita. La engañaron. La engañaron, eso lo he visto yo. Ella, con un niño en los brazos, y dijo esto: estoy contenta de haber donado mis embriones sobrantes para que alguien pueda curarse de su enfermedad. Eso dijo la pobre mujer. No sabía lo que decir. Claro, fue fecundación in vitro. Fecundaron varios óvulos. Sacaron adelante uno. Y los demás los congelan. Y ella me dice, señora, ¿quiere usted donar los embriones sobrantes para que alguien se pueda curar de su enfermedad? Ah, pues sí, pobrecita, pues sí, con mucho gusto. ¿Por qué no le dicen, señora, ¿quiere usted matar a sus hijos para que se cure el vecino? ¡Hombre! ¡Eso no! Pues eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho. Ha matado a sus hijos para que se cure el vecino. Para claro, ¿qué madre acepta eso? Pues eso es lo que ha hecho. Tan hijos suyos son los embriones como el bebé. Tan hijos suyos son. Todos son hijos suyos. Pero claro, no le dicen, señora, ¿quiere usted matar a sus hijos para que se... Eso no se lo dicen. No, ¿dona usted los embriones sobrantes? Pues sí, ¿qué va a decir ella? No entiendo. Medias verdades. Otra. Media verdad. Vamos a ampliar derechos humanos. Vamos a conceder a las uniones homosexuales los mismos derechos que a los matrimonios no, naturales de hombre y mujer. Suena bonito. Vamos a ampliar derechos. Suena bonito. Pero no toda ampliación de derechos es justa. No toda ampliación de derechos es justa. Si yo, doy a un señor un derecho que no le corresponde, esa ampliación de derechos es injusta. Tan injusto es tratar de modo diferente dos cosas iguales como tratar igual dos cosas diferentes. Tan injusta es una cosa o otra. Y una unión de dos homosexuales no es lo mismo que un matrimonio natural. Un matrimonio de hombre y mujer puede dar hijos a la patria. Los hombres no pueden dar hijos a la patria. No pueden. Por tanto, tratar igual dos cosas diferentes es tan injusto como tratar de modo diferente dos cosas iguales. Pero no toda ampliación de derechos es justa. Si a mi vecino le dan derecho a llevarse mi coche cuando le dé la gana, ese ampliación de derechos es injusta. Mi coche lo he comprado yo. ¿Qué sudores me ha costado? El vecino que lo mire. Pero que se lo lleve cuando le dé la gana. Hombre, no. Oh, vamos a ampliar derechos. El gobierno da permiso para que el vecino se lleve tu coche cuando le dé la gana. Pues no sé yo. No toda ampliación de derechos es justa. Aunque suene bonito. Ampliar derechos suena muy bonito. Pero puede ser injusto. Puede ser injusto. En España, yo escribí un artículo que le publicaron muchos periódicos, les hizo gracia, muchos artículos, muchos periódicos. Se me ocurrió esto y cayó bien. Dije yo, Zapatero, el presidente del gobierno español, ha sacado una ley dando a las uniones homosexuales los mismos derechos que a los matrimonios naturales de hombre y mujer. Y dije yo, las leyes humanas no cambian la naturaleza. No cambian la naturaleza. El matrimonio es hombre y mujer en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad, matrimonio hombre y mujer. Lo que sale Zapatero, lo mismo da hombre y mujer que dos hombres. Y porque Zapatero lo diga, ya es lo mismo. No. Las leyes humanas no cambian la naturaleza. Aunque Zapatero saque una ley dando permiso a los burros para que vuelen, a los burros no les salen alas. La ley humana no cambia la naturaleza. Ah, es que Zapatero saca una ley dando permiso a los burros para que vuelen. Pues los burros siguen sin volar. Porque la ley humana no cambia la naturaleza. Son dos cosas distintas. Aunque suene muy bonito ampliar derechos. Otro tema. Si el reloj me lo permite, después yo hubiera querido desarrollar todos estos puntos. Otro tema, el SIDA. ¿Cómo me engaña la gente? Prevención contra el SIDA, usa preservativo. Sexo seguro. Haz lo que te gusta, pero toma precauciones. Usa preservativo, sexo seguro. ¡Mentira! Está científicamente demostrado que el preservativo no evita el SIDA. ¿Por qué me engaña la gente? Científicamente demostrado que los poros de la goma, agujeritos microscópicos, son 50 veces más grandes que el virus del SIDA. ¿Cómo están? El virus del SIDA se cuela por el agujerito de la goma con una pelota de tenis por el aro del baloncesto. Con la misma facilidad que una pelota de tenis se cuela por el aro del baloncesto, así se cuela el virus del SIDA por los poros microscópicos de la goma del preservativo. Científicamente demostrado. Los poros de la goma tienen 5 micras y el virus del SIDA una décima de micra. ¿Por qué no se engaña a la gente? Sergio seguro, toma precauciones. ¿Por qué? Ah, hay mucho dinero. Hay mucho negocio. Hay mucha gente que se enriquece vendiendo preservativos. ¿Que engaña? ¿Que es mentira? ¿A quién interesa el dinero? Y para ganar dinero vendiendo preservativos, engaña a la gente que el condón pues evita el SIDA. Y es mentira. Después quiero decir, estoy apuntando los temas que voy a desarrollar. Primero, ya dije antes, aborto, asesinato de personas humanas inocentes. Todos los médicos del mundo saben que el ser humano empieza en la concepción. Todos los médicos del mundo. En Madrid se ha publicado un manifiesto, creo que hay más de 1000 médicos, catedráticos, abogados, más de 1000 firmando contra el aborto como asesinato de seres humanos inocentes. Porque todas las personas cultas saben que el ser humano empieza la conciencia. Por tanto, eso de que no se sabe cuándo empieza el ser humano, no lo sabe el ignorante. Pero ningún médico duda de ello. Desde el momento de la concepción empieza el ser humano. Por lo tanto, el aborto siempre es un asesinato. Y a la madre que mata a su hijo, yo no la llamo fiera, para no insultar a las fieras. Porque todas las fieras defienden a sus crías. Todas las fieras defienden a sus crías. La única madre que mata a su hijo, la humana. ¡Qué vergüenza! ¿Eh? ¡Qué vergüenza para la especie humana! La única madre que mata a su hijo, la humana. Y el gobierno deberá permiso para que mate a su hijo. Lo que no puede hacer el gobierno es quitarle el remordimiento de haber matado a su hijo. Eso no lo hace el gobierno. El remordimiento de la madre que ha matado a su hijo. Me decía una chica que había abortado. Padre, de noche me despierto sobresaltada viendo al hijo que asesiné. No podía dormir. De remordimiento, no podía dormir. Me decía otra. Padre, cuando veo un niño bonito, un niño acariciando a su madre, pienso, así sería el mío si no lo hubiera asesinado. Remordimiento. Es más. En México, en el DF, hablaba yo de esto con, una sociedad que no me acuerdo cómo se llamaba. En un salón de actos. Y al final me dice una señora que era de la Asociación Pro Vida, no me acuerdo del nombre, pero me dijo, atendía a mujeres que habían abortado o en peligro de abortar. Pero me dijo esto. Me dio un porcentaje que no le he preparado y no sé. Pero un porcentaje enorme. Enorme. De mujeres que se suicidan por haber abortado. Un porcentaje muy grande. No me atrevo a decir números, pero me quedé sorprendido. Mujeres que el remordimiento de haber abortado no les deja vivir y se suicidan. Así me dijo una señora después de una conferencia de esto. Es más, los médicos tienen catalogado un tipo de demencia de mujeres que abortan. No sé cómo lo llaman. Demencia abortista, no sé cómo se llama. Pero el hecho lo sé. Eso me dijo el doctor Beckman, español. Me dijo, tenemos clasificada un tipo de demencia de mujeres que abortan. ¡Pierden el juicio! El remordimiento las desequilibra psíquicamente. Las desequilibra. Pierden el juicio. Depresión, esta. Por tanto, repito, el aborto. El gobierno dará permiso para que la madre mate a su hijo, pero el remordimiento no se lo quita. Eso no se lo quita. Bueno, padre, es que si va a ser una violación, pues un hijo no querido, pues más vale que no viva. ¿Y por qué? Si esa madre soltera o quien sea no quiere el hijo, que lo den adopción. ¿Pero por qué vamos a matar a un ser inocente? Es que un maníaco sexual ha violado a una chica. Pues si la chica no lo quiere, que lo dé la adopción, pero no matarlo. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Por qué un maníaco sexual ha violado a una chica? Solución, matar al niño inocente. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué cabeza tenemos? ¿Verdad que la burrada del maníaco sexual la paga el ser inocente? Que castiguen al violador. ¿Sabe qué? Que castiguen al violador. Voy a contar una cosa un poco fuerte. Un poco fuerte. Pero la voy a contar. Iba yo en Barcelona en un taxi y leo una pintada en la pared y le digo al taxista, pues ya, ¿eso qué es? Y dice, pues que ayer aquí pasó por aquí una manifestación de jóvenes porque habían violado a una chica y después la habían asesinado. Iban gritando los jóvenes, ¡contra violación, castración! Y yo, hombre, no está mal. Ese no repito. Me parece bien. Si un señor no es responsable de sus atributos, que se lo quite, ¿eh? Es un peligro. Hay que ser responsable y usar las cosas como hay que usarlas. En España hay una ley, no sé si saldrá, de castrar químicamente. Digo químicamente, me viene a la cabeza ideas. Es que leí en el periódico que entre el padre y el hermano de la violada, con unas tijeras de jardinero, castraron al violador. No sé si se moriría desangrado. Pero, no es verdad. Bueno, a tanto no llega la ley española de que castren al violador con tijeras de jardinero. Pero sí hay una ley, que no sé si saldrá, de castrar químicamente a los violadores. Esa ley está, ¿saldrá o no? No sé. No sé. Lo único que digo, que si castiguen al violador, hay derecho a ello. A lo que no hay derecho es a condenar a muerte al ser inocente. Eso no hay derecho. Bueno, es que si va a salir deforme, más vale que no nazca, porque para esa malformación, ¿quién ha dicho eso? Es que solo tienen derecho a vivir los sanos. ¿Pero eso quién lo ha dicho? ¿De dónde? ¿Es que los enfermos no tienen derecho a vivir? ¿De dónde? El enfermo tiene el mismo derecho a vivir que el sano. que se lo atienda como haga falta. ¿Por qué vamos a matar a un ser porque está enfermo? ¿Pero tú qué eres? ¿Pero qué sociedad estamos viviendo? El enfermo tiene derecho a vivir, que se le cuide y se le atiende. Aparte de que he oído muchas veces, estos hijos anormales son la alegría de la familia. Yo he oído a una madre, mi hijo mongólico, el que más responde a mi amor, el que más consuelo me da y más responde a mi cariño, el mongólico. Los otros, cada cual a su aire, se desentienden. El que más responde a mi cariño, el mongólico. Y en otra ocasión, reunión de jóvenes, decía un chico, mi hermano subnormal es la alegría de mi casa. ¿Por qué? Eso ocurre a veces. Que el niño subnormal es la alegría de la familia. Pero además, que los médicos que predicen la normalidad se equivocan. Se equivocan. Muchísimas veces. Tengo en mi libro para salvarte, pongo el nombre, me acuerdo, María Ferrán, una mujer. Le pongo la cita del periódico donde tomé la noticia. Una mujer italiana va al ginecólogo, la examina, dice el ginecólogo, señora, lo que usted lleva ahí es un monstruo. Yo le aconsejo que aborte, porque eso es un monstruo. Ella, católica, no aborta. Y da luz una niña. Cuando esa niña cumple 20 años, ¡Miss Italia! ¡Miss Italia! Monstruo, pero de belleza. Le digo, señora, le aconsejo que aborte, eso es un monstruo. ¡Miss Italia! ¿Qué se equivoca? ¿Qué se equivoca? Pero lo de antes, aunque fuera verdad que sería normal, se le ha derecho a vivir. No se puede matar a una persona porque está mal. Bien, dejo esto que quiero hablar de estas cosas. Segundo punto. Eutanasia. Muerte dulce. Pues ya dije antes, la muerte dulce la da la paz espiritual. La paz espiritual. Y no que te maten con una inyección que ni te das cuenta. Hombre, son muerte dulce porque no te das cuenta. Pero aquí lo bonito es morir con dije, paliativos al dolor. Con atención afectiva de los que me atienden. Y con paz espiritual. La paz espiritual es lo que más dignifica a la persona en el momento de morir. Voy a contar una anécdota que me pasó a mí. No sé, en México, temo que pase lo mismo que en España, pero en España hay una muy mala costumbre, de creerse que si el sacerdote va al moribundo, el moribundo se va a asustar. Y muchas familias no llaman al moribundo, no llaman al sacerdote, para que no se asuste el enfermo. No se asustará antes de morir. Pero si muere sin confesión, menudo susto se va a dar ya, se va a dar al otro lado de la muerte. Menudo susto si muere sin confesión. Pero para que no se asuste, no llamamos al sacerdote. Me ha pasado a mí. Un día me dicen, padre, vaya a ver a fulano que está grave. Voy a ver a fulano, entro en su habitación, un rato con la familia, y les digo, dejadme a solas, que quiero echar un parrafito con el enfermo. Se van todos, y nada más quedarse solo, me dice el enfermo, padre, qué alegría me ha dado al verle entrar por esa puerta. Estaba deseando llamarle, pero no me atrevía para no asustar a la familia. Un enfermo deseando confesión y se iba a morir sin confesión porque a lo mejor se asustaba la familia. Pero lo peor de esto, que salió por la puerta De la puerta me dice la familia, ¡ay, padre! ¿Cómo le agradecemos que haya venido? Estábamos deseando llamarle, pero no nos atrevíamos para no asustar al enfermo. ¿Qué les parece? El enfermo y la familia deseando al sacerdote. Y por un medio absurdo, un miedo ridículo, un enfermo iba a morir sin confesión. Díganme ustedes, esto es lo que pasa. Y es que en esta sociedad pagana nos hemos acostumbrado a que las personas mueren como perros. ¡Como perros! El perro no tiene alma y la persona sí. ¿Cómo dejamos morir una persona sin atención espiritual? Si voy con mi coche y atropello un perro, no me paro para atenderle espiritualmente. El perro no tiene alma. Pero una persona no es un perro. Tiene alma. ¿Cuántos muertos hemos visto en las películas? Muertos de películas de indios, películas de guerra, películas policíacas. ¿Cuántos muertos hemos visto en las películas? ¿Recuerdan alguna vez que alguien se preocupe de atender espiritualmente al moribundo? Se llama al médico, a la ambulancia, y al sacerdote. ¿Quién llama al sacerdote? ¿Alguien se preocupa de que este enfermo tiene alma? ¿Y se va a enfrentar con la eternidad? Sin gracia, a la gloria. Y sin pecado, al infierno. Lo más importante de la vida es atender espiritualmente al moribundo. Espiritualmente. Llamamos al médico. ¿Qué hace el médico? Retrasarle la hora de morir. Retrasarle la hora de morir. No muere hoy, muere el año que viene o dentro de 20 años. Pero el médico no le priva de la muerte, le retrasa la hora de morir. Y el sacerdote le da gloria eterna. ¡Gloria eterna! Pues no, llamamos al médico y no al sacerdote. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es, podríamos estar hablando mucho más tiempo sobre que la muerte digna, la muerte dulce, es morir con paz espiritual y no con una inyección porque te mueres sin darte cuenta. Esto era cuestión de la eutanasia. No tendrá a obtener células madres embrionarias. Pues es verdad. Se pueden obtener células madres de los embriones. Pero también se pueden obtener de células adultas del paciente. Y del cordón umbilical del feto. Sin matar a nadie. ¿Con qué derecho matamos a una persona para curar a otra? Hombre, esto es intolerable. Nunca hay derecho a matar a una persona para seguir otra, pero menos cuando podemos obtener estas células madre de células adultas del paciente o del cordón umbilical. Por ahí tiene que ir la investigación. Y parece con mucho éxito, con células madre de células adultas del paciente, que primero no tienen peligro de rechazo como las otras. Y según he leído, las células ajenas pueden engendrar cáncer. Según he leído, yo no soy médico, pero parece que sí. En cambio, las células del mismo paciente, células adultas, del tejido adiposo, o de la médula ósea, o de la piel, parece que con mucho éxito se están obteniendo células madre de las células adultas del mismo paciente o del cordón umbilical. En España hay varios bancos que guardan el cordón umbilical. Los príncipes de Asturias, los futuros reyes de España, según ha dicho la prensa, han guardado los cordones umbilicales de sus hijos por si hacen falta. Bueno, a lo que voy. Lo que es claro, que nunca se puede matar a una persona para curar a otra. Eso es claro. Y sobre todo, si hay modo de obtener estas células madre que regeneran órganos sin necesidad de matar a otras personas. El otro tema, el SIDA. El SIDA. Ya dije antes, primero, es mentira que el preservativo, el condón, evite el SIDA. Porque los poros de la goma son 50 veces más grandes que el vidrio. Por lo tanto, y está, es claro, yo, pues en mi libro para salvarte, pongo médicos que afirman haber asistido a enfermos de SIDA que habían usado preservativo. Eso lo saben los médicos. El preservativo no evita el SIDA. No lo evita. ¿Sí? Sexólogos, pongo allí nombres. ¿Y de dónde tomo la cita? Enfermos de SIDA que usaron preservativo. Esto es claro. Esto es claro. La única manera de evitar el preservativo, la única manera de evitar el SIDA es lo que manda la Iglesia. Juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte. Eso evita el SIDA. Juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte. Esto evita el SIDA. Y esto no solo porque, bueno, ahora diré a continuación, porque lo manda Dios. Juventud pura hasta el matrimonio. Lo manda Dios. Pero además los médicos dicen que es lo mejor. ¡Los médicos! No solo los curas, los médicos. Y tengo yo, en mi libro para salvarte, la cita de memoria, no sé el nombre, nombre negro, difícil para mí, pero me recuerdo el hecho. En un congreso internacional del SIDA, el presidente de Uganda, creo que él es católico, y en Uganda hay muchos católicos, el gobierno de Uganda, haciendo campaña a la juventud, juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte, ha bajado el SIDA un 30% en Uganda. El SIDA ha bajado un 30%, recomendando a la juventud pureza hasta el matrimonio. Y al matrimonio, fidelidad hasta el matrimonio. Así se evita el SIDA. Y no vendiendo preservativos. En España, una campaña descomunal a favor del preservativo, cada vez más SIDA. Cada vez más SIDA. Y, bueno, hasta la aberración, no sé qué nombre darle, aberración, por no decir otra palabra más fuerte, los ayuntamientos regalando preservativos en las fiestas patronales. Estamos locos, estamos locos. Regalando preservativos. Cae más allá. Cae más allá. Vamos. Así nos va. ¿Por qué no predicamos a la juventud que se apure hasta el matrimonio? Ah, padre, pero ¿quién? Hoy día puede exigir a la juventud la pureza. Usted es un antiguo, usted está desfasado, usted no vive en nuestro tiempo. Pero hoy pedirle a la juventud que se apure a estar matrimonio. Yo sí. Natural, si lo manda Dios, si lo manda Dios. Dice la Biblia, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, a no ser que se arrepienta. A no ser que se arrepienta. ¡Lo manda Dios! Si Dios manda a la juventud que se apura, dos cosas. Es posible y es bueno. Claro que es posible ser puro. Hay que luchar, claro. Lo que mucho vale, mucho cuesta. Hay que luchar, hay que poner medios, pues sí. Pero no digamos que es que la juventud no puede ser pura. ¿Quién ha dicho que la juventud no puede ser pura? Si Dios lo manda, es posible. Y hay juventud pura. Hay juventud pura. Hombre, no llevan aquí un letrerito, soy virgen. No, no. No se ve. Hay juventud pura. Ahora, lo que se propagandea es libertinaje sexual. Eso es lo que se puede hacer. Pero si la juventud no pudiera ser pura, yo sería cruel. Yo sería cruel mandando una cosa imposible. Cuando Dios manda a la juventud que sea pura hasta el matrimonio, se puede ser puro hasta el matrimonio. Si no, Dios sería cruel, exigiendo lo que es imposible. La juventud puede ser pura hasta el matrimonio. Debe ser pura hasta el matrimonio, porque lo manda Dios. Segundo, es bueno. La pureza es buena. La que es mala es la locura. Nadie se pone enfermo por ser puro. Muchos enfermos por ser lujuriosos. Pero nadie se pone enfermo por ser puro. Jamás vean ustedes que un médico en la puerta de su consulta ponga doctor fulano, especialista en enfermedades de la pureza. No existe ese médico. Ese médico no existe. No hay médicos para enfermedades de la pureza. Montones de médicos en su consulta, doctor fulano, especialista de enfermedades venéreas, especialista en enfermedades de transmisión sexual, enfermo por lujuria, así, enfermo por ser castos, ni uno, ni uno. El ser puro es bueno, el ser lujurioso es malo, no solo es pecado. Además, hermano, ¿por qué hay tanto SIDA? Por la libertinaje sexual. Este libertinaje sexual que ha invadido la juventud mundial. Así nos va. Leí que en la propaganda japonesa contra el SIDA decía esto. Iba dirigido a las chicas, pero se puede aplicar a los chicos. Decía, muchacha, tú sabes que cada vez que te acuestas con tu amigo, te acuestas también con todas las amigas que se han acostado con tu amigo y con todos los amigos que se han acostado con las amigas de tu amigo. Si uno de ellos tiene SIDA, tú te lo llevas. Toma. Si uno de ellos tiene SIDA, tú te lo llevas. ¡Que lo sepas! ¡Que lo sepas! ¡Lo que te juegas! El sexo no es para jugar. El sexo no es para jugar. El sexo es bueno. Lo ha hecho Dios. El sexo es bueno. Pero usado como Dios quiere. Usado como Dios quiere. Dentro del matrimonio. Que para eso lo ha hecho Dios. Pero este libertinaje sexual, este jugar con el... Esto es una barbaridad, ¿eh? Con el sexo no se juega. El sexo es bueno, pero usado bien. Pero si lo usamos mal, mira, el agua es buena. El agua es buena. Sirve para beber. Sirve para regar. Sirve para energía eléctrica. Pero una inundación. Una catástrofe. Una catástrofe. Una inundación. ¿El agua es mala? No. El agua es buena. Usada bien es buena. Pero una inundación, una catástrofe. Esto es el sexo. El sexo es bueno, usado como Dios quiere. Pero esta inundación de sexo, esto es una catástrofe. Esto es una catástrofe. La única solución de vencer el SIDA, juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte. Ahora bien, te dicen, padre, es que la Iglesia tiene una moral represiva. ¿Cómo voy a aceptar yo la moral de la Iglesia? Si es que no me deja hacer lo que me gusta, si es que me reprime. No. La moral de la Iglesia no es represiva, es orientadora. La moral te dice por dónde tienes que ir. Te hace ir por el camino que debes ir. Te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. La Iglesia no te quita libertad para lo bueno. Te quita libertad para lo malo. Y quitarte libertad para lo malo es un lado. Ejemplo. Las vías del tren obligan al tren a ir por aquí. El tren tiene que ir por aquí. Y las vías del tren le ayudan a avanzar, le ayudan a llegar. le quitan libertad para despeñarse. Pero la idea de avanzar, ¿dónde va a llegar? Si el tren, para ser libre, se sale de la vía, se despeña. Se despeña. Las vías le quitan libertad de despeñarse, pero le ayudan a avanzar, le ayudan a llegar. La moral de la Iglesia te ayuda a que te realices como hombre. Te ayuda a avanzar para que llegues a la meta. ¿Y cuál es tu meta? La gloria eterna. ¿Para qué estás en la tierra? Para salvar tu alma. ¿No has pensado esto alguna vez? ¿Tú has pensado qué pintas en la tierra? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué pintas aquí? ¿Qué haces en la vida tú? Pues trabajar. No, eso no es en la final del hombre. Divertirme tampoco. Tú estás en la tierra para ganar la gloria eterna, haciendo buenas obras. Para eso estás en la tierra. Nada más. Dios te ha puesto aquí para que haciendo buenas obras logras tu salvación eterna. Para eso estás aquí. Ni para trabajar ni para divertirte. Para ganar la gloria eterna, haciendo buenas obras. Y la Iglesia te ayuda a hacer buenas obras para que alcances la gloria eterna. Pues esa te ayuda a que te realices como persona y logres la salvación eterna, que debe ser la meta de tu vida. Porque, bueno, tengo que terminar, pero en fin, voy a decir, me viene a la cabeza. El creyente que cumple, algo dije antes, qué paz en la hora de la muerte, qué optimismo, qué alegría y qué esperanza. El ateo, qué tormento, qué angustia. Un epitafio de un ateo. He vivido en la duda, no sé a dónde voy. Tremendo esto, ¿eh? He vivido en la duda, no sé a dónde voy. Yo sí sé a dónde voy. Yo sí sé a dónde voy. Lo que tengo que hacer es coger el camino que me lleva a mi destino. Pero yo sí sé a dónde voy. Y la Iglesia te enseña el camino. Lo tienes que recorrer tú. Eso sí. El camino lo tienes que recorrer tú. A veces, a ver si termino en segundo, a veces los protestantes dicen: Cristo ha muerto por todos. Todos somos salvos. No hacen falta las buenas obras. Mentira. Mentira. Vamos, es verdad que Cristo ha muerto por todos. Pero hacen falta buenas obras. Cristo lo dice en el Evangelio 20 veces. Si quieres salvarte, cumple los mandamientos. Tienes que hacer buenas obras. Cristo con su muerte abre la puerta. Cristo ha abierto la puerta del cielo. Pero en el cielo no se entra empujones. Cada cual tiene que caminar para entrar por la puerta que Cristo nos ha abierto. Tengo que caminar. Y yo avanzo haciendo buenas obras. Y haciendo buenas obras, llego a mi meta. Entro por la puerta. Cristo muerto por todos, abriéndonos las puertas. Pero soy yo el que tengo que entrar. Por eso la Iglesia predica una moral, que es la moral de Cristo, para que logremos salvar el alma. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. El que siga a Cristo, acierta. Y el que se aparta de Cristo, se equivoca. Jorge Loring, soy jesuita español y he grabado estas conferencias para televisión